Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Cáncer de próstata. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa en vivo, Veracruz, Tierra de Migrantes. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, Tierra de Migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les doy la más cordial de las bienvenidas aquí, muy contento en Radio Universidad Veracruzana, compartiendo los micrófonos con un estudiante universitario quien, al mismo tiempo de estudiar en la Facultad de Enfermería, también está compartiendo esos conocimientos que tiene. Apasionado, compartiéndolo con personas quienes necesitan de su trabajo profesional. Gustavo, bienvenido. Muy buenos días, contento de estar aquí con usted. Bien, gracias, gracias. Y aprovechando que está Gustavo conmigo, sabe de medicina, de salud, de enfermería y demás, y cuidados profesionales, pues le voy a pedir alguna sugerencia, ya que, como ustedes escucharán, hoy no voy a estar tan hablandín, ya que estoy muy... algo de la garganta, por ahí se me atravesó. Pero ya saben... Esta melodía de Miguel Mateo nos dice que hoy es un viernes donde nos escuchan los niños y las niñas, quienes aún siguen en vacaciones. Y para ustedes les tenemos muchas, muchas sorpresas. Y les voy a dar una sorpresa muy especial. Muy especial. Llamen, por favor, a Radio V, dejen su nombre para que participen en una rifa especial que estaremos celebrando para... Hoy vamos a registrar sus llamadas, niños. Llámenos. Y el próximo viernes les vamos a conseguir, ya no lo pude para el día de hoy, unos pases. Pases ya sean para el cine, para ver la nueva película de Los Vengadores, Gustavo. Así es. O bien para ver algo de cultura, teatro y demás en Jalapa. Pero llámenos, dejen su mensaje y simplemente digan por qué les gusta Veracruz, tierra de migrantes. Y también les vamos a mandar, vamos a enviarles, si nos dejan un correo electrónico, el cuento de Tlacuache Fronterizo, quien es un tlacuachito que apoya a los migrantes. Y Gustavo también les tiene muchas sorpresas. Gustavo, danos un adelanto de lo que tenemos hoy en el contexto del Día del Niño. Tenemos algunos antecedentes históricos, no solamente... celebrar por simple tradición Tenemos la rifa de un libro y 200 pesos. No. Ya los 200 pesos los vamos a cambiar. Van a ser ahora un pase. Un pase, una disculpa ahí. No, disculpa, no te comenté. Tenemos un poema. Bien. De los niños para nosotros, los adultos. Hecho pues. Entonces, llámenos para que participen en la rifa para su pase. Déjenme, llamen y digan, por ejemplo, soy Mari, me gusta Veracruz, Tierra de Migrantes porque es chido y aquí está mi teléfono y mi correo. Y me pondré en contacto con ustedes. Llámenos, por favor, a partir de este momento para que entren a esta rifa especial de los pases para ir al cine a ver Avengers o la que ustedes quieran ver. ¿Te parece? Perfecto. Terminemos de escuchar a Miguel Mateos y regresamos con ustedes. Bien, Gustavo. ¿Tú qué onda? ¿De chiquillo sí sabías más o menos qué querías ser de grande? Sí sabía, pero no es nada relacionado con lo que soy ahora. Nada planeado. Pero eso significa que, de alguna manera, el querer ser alguien, cuando creces, cuando eres grande, te lleva a buscar lo que realmente... Así es, lo que deseas, te apasiona. ¿No? Lo que te hace feliz, sin importar lo que te digan, que está bien o está mal. Así es. Y hoy, como profesor de Gustavo, puedo afirmarlo así categóricamente, que es un estudiante universitario muy destacado, sumamente comprometido con la carrera que estudia, y apasionado por la enfermería, la salud, los cuidados y el bienestar. Felicidades por eso, Gustavo. Muchísimas gracias. Y sin duda alguna estoy... totalmente convencido que más de una niña o niño quien nos escucha, pues está escuchándote a ti también, quien, esperemos, sí. Cuando tenías esa edad, estabas también deseando ser. Ser grande. Y querer hacer muchísimas cosas. Bien, pues Gustavo les tiene una sorpresa, niños, niñas, en el contexto del Día del Niño. Gustavo trae por ahí un poema muy padrísimo. Quiero que lo escuchen, está sensacional. Y lo vamos a escuchar con una música, una melodía de fondo. Creo que ya la habrán escuchado los niños. Es de Transformers. Se llama Our Final Hope. Traducido quiere decir nuestra esperanza final. Pero hoy, aquí en Veracruz, Tierra de Migrantes, le decimos que niñas y niños... son nuestra principal esperanza. Escuchemos a Gustavo. Soy solo un niño. Si me gritas, me haces sordo. Si me callas, me haces mudo. Si me ignoras, invisible. Miedoso cuando estoy solo. Desconfiado al mentirme. Quiéreme, soy solo un niño. Si me escuchas, me haces fuerte. Cuando jugamos, amigos. Dame pan si tengo hambre. Tápame si tengo frío. Si lloro, dame consuelo. Si río, ríe conmigo. Edúcame con cariño. Necesito tus abrazos, tus caricias y tus mimos. Cuídame si estoy enfermo. Quiéreme. Soy solo un niño. Oye, Gustavo, muchísimas gracias. Profundo, profundo, profundo ese mensaje de lo que un niño, niña, busca de las demás personas, adultos, jóvenes, tíos, papás, abuelos, demás, ¿no? Parece una carta, un poema de un niño hacia un adulto, ¿no? Diciéndole básicamente eso, ¿no? Lo que necesita es un poema de Marisa Alonso Santamaría, una escritora española, de la serie de poemas rimas, infantiles para chiquitines. Se lo pueden buscar en internet. Bien, pues en la poquita experiencia que tengo ya como padre de familia, quiero decirte y quiero decirle a los niños, niñas que nos escuchan, que no habrá otra persona en el mundo que dé todo por ustedes que sus papás. Es decir, las primeras personas, seres humanos que están a su lado, sus padres, madres, lo dan todo por ustedes. Y en ese sentido, hablando de buscar una comunicación más clara, más alegre, más sonriente, es muy importante que se busquen las formas de escucharse. Es decir, en ocasiones no podemos o no queremos o no sabemos escuchar a los niños y niñas. Pero es lo más importante del mundo, escuchar. Cuando un niño, niña, grita, corre y dice, quiero esto, quiero aquello, Inmediatamente decimos, no, ya tienes mucho y ya se acabó. Le cortamos esa inspiración, le cortamos esa necesidad de platicarnos todas sus inquietudes, dudas, comentarios, ideas. Y muchas de las veces en el escuchar a las personas, a los niños, están, ahí van las preguntas y las respuestas. Por eso es siempre, siempre fundamental escucharnos. Cuesta, es difícil a veces. Interpretamos de una u otra forma lo que decimos y no lo escuchamos, pero eso es fundamental. Así que niños, niñas, a partir de hoy, fortalezcan más el escucharse entre ustedes, a sus papás, a sus maestros, hermanos, escucharnos. Sobre todo eso, ¿no? Sobre todo. Ahorita no me escuchen porque ando todo mal de la garganta. Para nosotros adultos, no olvidar que el Día del Niño es un reconocimiento y defensa de los derechos de los niños del mundo, no solamente de México. Bien, en este contexto no podemos dejar de lado algunas de las realidades que están viviendo los niños migrantes, quienes acompañan a sus papás cruzando fronteras. Gustavo nos va a platicar en breve qué está pasando con la vida de las personas, hombres, mujeres, niñas, niños, que siguen cruzando la frontera sur de México. Siguen cruzando personas de países como Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, países a los que se suman personas de otro continente como el africano. Hoy en día también están acompañando, participando en esas caravanas, personas de países como Senegal, Marruecos, entre otros que vienen que recuerdo. Gustavo, tú traes más información al respecto y Gustavo nos va a comentar de esta realidad que sigue presente aquí en las caravanas. Y todo esto en el contexto del Día del Niño para recordar a los países que los niños, las niñas, no tienen por qué salir del país donde nacieron. No tienen por qué salir de manera forzada. No tienen por qué salirse de su país, de su casa, los niños, por motivos de hambre, de pobreza, de violencia, de desastres provocados por las instituciones. No tienen por qué salirse por esas circunstancias. Solo los niños tienen que salir de su país cuando, por cuestiones de vacaciones, lo deseen, cuando, por cuestiones de participar en asuntos escolares, viajes de estudios y demás. Esa debe ser la principal razón por la que los niños salgan de sus países. En otras palabras, Gustavo, si un niño de África, de Centroamérica, viaja a otro país por vacaciones, significa que la economía de ese país, que los trabajos en esos países, la seguridad, se lo permiten y están en condiciones para hacerlo. Mientras tanto, lamentablemente todavía seguimos viendo a estos niños y niñas cruzando con sus padres y madres la frontera de México, buscando llegar a Estados Unidos. Platícanos, Gustavo, ¿qué tenemos sobre las caravanas? Y después nos vamos a enlazar con el maestro Eleazar Almeida, quien es nuestro corresponsal de la Universidad Veracruzana allá en Coatzacoalcos. En el boletín del 23 de abril del 2019, por el Instituto Nacional de Migración, se menciona que una tercera parte de la población migrante que ha ingresado en estos últimos días son menores de edad. Se menciona que viven en zonas de hacinamiento y sus necesidades básicas no son satisfechas o las satisfacen en este caso. Hay otro caso que se dio por fake news y según datos del doctor Héctor González, que es el director del Centro de Salud de Laredo, Texas, se trató de un malentendido. Se dieron ejemplos de algunas enfermedades por algunos migrantes de otros países. A ver, eso significa que por alguna razón, como yo me enteré, a través de fake news o noticias falsas o no comprobadas, circularon por redes sociales. Se decía que estas personas, bueno, se les achacaba a ellos ciertas enfermedades, ¿no? Que estaban trayendo. Sí, pero... Platícanos, ¿cómo está ese comentaba asunto? En la entrevista el director que se ponían varios ejemplos, se citaron ejemplos de algunas enfermedades y entre esas enfermedades se mencionó el ébola. Y entonces se hizo, pues, el teléfono descompuesto. Comenzamos a malinterpretar la información y surgieron más de 20... O sea, ¿el teléfono se descompuso y ya no lo hablaron o qué? No, es una broma, perdón, pero es una broma para los niños. No. O sea, teléfono descompuesto es una forma de decir que se empezó... Malinterpretar la información. A pasar información. Información falsa, las llamadas fake news. Falsa e incompleta y totalmente no comprobada. En diferentes... Fueron 20 sitios web, de hecho, los que pusieron esa noticia falsa y que se hizo... Pues no se hizo viral, pero sí causó revuelo en la población. Precisamente por eso, entre otras de las razones, estás tú aquí, Gustavo, esta mañana, porque yo caí en ello, ¿recuerdas que te comenté ayer? Sí. Chequemos el dato, porque se dice que algunas personas de África, quienes están en estados fronterizos de México, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, se les atribuía a ellos enfermedades. En otras palabras, que los africanos estaban trayendo a México enfermedades terribles. Entonces te dije, checa eso porque yo desconozco. Sí, pero no hay. No quiero repetir lo que veo nada más en internet. Sí, no hay nada concreto de alguna institución o alguna dependencia pública, alguna información, alguna fuente confiable. No lo hay. Todavía no hay algún dato registrado. Lo que hay hasta ahorita es una fuerte gripe que ahí está. Traemos. Asolando a todo el mundo, tú también traes. Sí, por los cambios de clima, algo bruscos. Bruscos y demás, ¿no? Así es. Pero bueno, bien. ¿Qué quiere decir esto de que un gran porcentaje de niños... Una tercera parte. La tercera parte. A ver, creo que tengo mal colocado el micrófono. ¿Sol? Sí, ¿verdad? A ver, acá. Ahí está, ¿verdad? Estaba mal colocado el micrófono. De por sí hablando así con voz media rara y luego con el micrófono mal acomodado. Bien, esto es una señal de que en esos países, pues vamos a decirlo con claridad, en esos países de donde siguen saliendo estos niños, número uno, la situación de seguridad, de políticas infantiles, de programas infantiles, la situación económica e empleos está muy mal. Pero número dos, pero aquí viene el gran pero número dos, la pregunta se lanza al aire. ¿Por qué los políticos, vamos a hablar específicamente de los servidores públicos de alto nivel de esos países, presidentes de esos países, vicepresidentes, secretario de Estado, como puede ser el secretario de Salud, de la Infancia, de la Educación y demás, hasta ahora no han hecho alguna declaración o no han dicho ante los medios qué están haciendo para evitar que salgan de sus países, sobre todo estos niños? O sácame el error, Gustavo. ¿Tú has escuchado algo que diga, por ejemplo, vamos a hablar con claridad, el presidente de Honduras, el presidente de El Salvador, el presidente de Etiopía allá en África, el presidente de Ruanda también allá en África, el presidente de algún otro país que diga, reconozco que en mi país tenemos ciertas problemáticas que hacen que mucha gente se vaya, pero estamos trabajando en esto? Ninguna. Eso nos lleva a una tercera argumentación o hipótesis, que pareciera ser que a estos presidentes les conviene o están motivando o se cruzan de brazos viendo cómo su gente sale de los países, ¿no? Sale y evita un problema. Evita un problema. Cargamos a México. Exacto, es decir, que se vayan de aquí de Honduras, que se vayan de El Salvador, que se vayan de algo, y la bronca se la echamos a México y a Estados Unidos. Esto da a entender, no estamos afirmando en Veracruz, tierra de migrantes, que esto pase. No. Pero esto nos da a entender, nos da a entender, y bien, como dice Gustavo, a título personal, esto nos da a entender, estos presidentes no están declarando hacer algo para que su población no salga de su territorio, lo cual nos dice que de alguna forma, pues, han perdido la capacidad de atender las necesidades de su gente, como en su caso también, Gustavo, México, sin que esto suene a tirarle una pedrada a la gente que ama al actual presidente, México hasta ahora pareciera ser que tampoco tiene la capacidad o no la está mostrando para ofrecer seguridad pública y seguridad social a sus personas. No la... Pareciera ser que no lo ha mostrado. Alguien dice, vamos a darle chance y demás. Bueno, no olvidemos que este gobierno no empieza de cero. No empezó de cero. Ya hay instituciones, ya hay personal, el cual debe seguir haciendo su tarea. Llegue el presidente del color que sea a la presidencia, ¿no? Así es. No hay que olvidar que es un trabajo en conjunto. Así es. Una parte de las instituciones y otra parte de los migrantes que ingresan a nuestro país o que están en la frontera norte, muchas veces se les pide que tengan un registro, que tengan un registro para nosotros, o en este caso, el gobierno mexicano, saber el tipo de población que tiene, si tiene alguna enfermedad, y puedan ser atendidos. Así es. Bueno, ¿qué te parece si en términos de escuchar un poco más de esta información que tú estás compartiendo con nosotros, le hablamos al maestro Eleazar Almeida, quien es nuestro corresponsal allá en la región universitaria de Coatzacoalcos, Minatitlán, para que nos platique también en este momento cómo está por allá? Ya lo tenemos por ahí. Eleazar, buen día, ¿cómo estás por allá? Bien. Oye, en primer lugar, te mandamos un fuerte abrazo y platícanos cómo te fue de vacaciones por allá, ¿tranquilo? Sí, todo trabajando en pro de otras actividades y en pro de los amigos migrantes también. Claro. Realizando unos eventos por ahí. Entonces, estamos preparando para el Día del Niño. A ver, platícanos. Vamos a hacer un pequeño evento y llegan por ahí amigos infantes que están transitando ahorita en Coatzacoalcos para esas fechas, pues nos estamos preparando para por lo menos hacerles pasar un rato agradable con un pastelito y unas bolsitas de dulces, ¿no? Claro. No, yo sé que nuestro programa se escucha en todo América Central, Sudamérica, y los niños creo que están escuchando, pero adelántanos algo. ¿Qué más sorpresas hay, aparte de bolsitas de dulces y pastel? ¿Qué más sorpresas tenemos? Bueno, también ahí por ahí nos están apoyando un amigo que es, que es payaso. Oye, ¿te refieres a mí? Por ahí. ¿Mande? ¿Te refieres a mí o qué? Sí, ¿verdad? Ah, bueno. Sí, va a estar Carlos Garrido aquí en el sur, disfrazado. De payaso. No, voy a disfrazarme de... Algo muy pequeño, en realidad va a ser algo pequeño, todo va a depender también del flujo de ese día, pero bueno, lo hacemos con el mejor y más sincero cariño. Hablando de... Así mismo también. Hablando de cariño, el cariño que siempre muestras en todas estas acciones en apoyo a poblaciones migrantes, no me lo has dicho, pero yo con claridad sé que tú estás poniendo muchos recursos emocionales, afectivos, económicos y demás. ¿Alguien más está apoyando, aparte de ti, estas actividades? Sí, claro, hemos podido crear con el paso de los años, pues yo lo llamaría un cierto colectivo que de personas, pues de sí, de cierta manera, y a lo mejor no sería lo correcto decirlo de esa forma en términos académicos, ¿no? Pero que practican la filantropía, la caridad. Pero que bueno, a través de conocimientos que he adquirido yo y otros amigos profesionales, pues estamos transformando precisamente esta ayuda en cuestiones sistematizadas, ¿no? Para precisamente poder atender a la población migrante de una forma pues pertinente. Y lo haces muy bien, ¿eh? No olvidemos que la academia, las universidades, los institutos de investigaciones, gracias al saber popular, a los usos y costumbres de las personas, a las tradiciones de los pueblos, de los ranchos y demás, la ciencia se enriquece y se nutre. Por eso yo te digo con toda claridad que lo que están haciendo hoy como universitarios tiene mucho que ver con la filantropía, que nace precisamente como una forma inmediata de ayudar, sin esperar a que un científico social diga, a ver, voy a crear una fórmula, una política, un proyecto para esta población. Felicidades por eso. Felicidades por estar articulando la necesidad humana de apoyarse la filantropía con la academia. Eso es fantástico. Asimismo, Carlitos, también te comento así al auditorio de Veracruz Ciudad de Migrantes que aquí recordemos que estaban se está construyendo, bueno, el albergue. Así es. Te comento que ya la semana pasada se terminó o dieron por clausurado la cuestión de la obra negra, lo que se conoce en términos de arquitectura y diseño, ¿no? Como obra negra. Ah, yo pensé que te referías a magia negra, ya estaba espantado. No, la obra negra. Entonces okay. Pasan a una segunda etapa que se conoce como pues ahora la obra gris, ¿no? Que son cuestiones de detalle. Obra gris, que es pues detallar todo lo que es la infraestructura en términos de pues repello de detalles, ¿no? De visuales, vaya. Claro, cableado de luz y todo, eso es otra etapa. Exactamente, todo lo que se refiere en ese sentido, ¿no? Digamos lo que es la obra negra, que es el cajón, o sea, de la infraestructura como tal, ya está concluida, ya está terminada, y ahora pues pasan a una segunda etapa, lo cual pues es bueno y es agradable saberlo, porque la obra, pues aparte de que, como ya conocemos, presentó un atraso en sus inicios, pues bueno, es una ventaja el hecho de que por lo menos ya no se esté, no se haya parado, ¿no? Como tal. Claro. Y me imagino que cuando llegue la obra blanca se va a referir ya ha terminado todo el trabajo, ¿no? Pues esperemos que, como te repito, la última informe que tuvimos es que se pretende que después del segundo semestre de este año, o a finales del año, como en octubre, ya la casa esté completamente habilitada y preparada para iniciar su operación. Ok. No olvidemos que este albergue es financiado por la ONU, quien, si no mal recuerdo, sácame de la duda, fueron casi 6 millones de pesos para la construcción de este albergue, ¿no? Correcto, así es. Perfecto. Y bueno, por deducción lógica, suponemos que los meses que tardó en usarse este dinero, pues generaron intereses y de alguna manera esos intereses pues también van a ser ocupados para el albergue. Pues sí, eso está. No te preocupes, no, tampoco lo dije para meterte en broncas, pero yo estoy deseando que si de esos 6 millones en el año y medio que se atrasó o algo por el estilo generó 400 mil pesos, pues de ahí te cooperen para el Día del Niño o bien de ahí se contrate los servicios de un trabajador o trabajadora social para el albergue, ¿no? Correcto, o cualquier otro profesional que pueda ser útil en apoyar a los amigos migrantes, ¿no? Así es. Bueno, pues, órale, te mandamos un fuerte abrazo, Eleazar. Gracias por recibirnos la llamada y pues cuídate mucho ya. En el sur del estado. Acá Gustavo te manda también un fuerte abrazo. Saludos. Ok, un saludo a toda la auditoria de Jalapa desde Coatzacoalcos. Y no olvides, también te están escuchando allá en este momento. La familia McDonald te escucha en Montana, quien nos manda también siempre un fuerte abrazo cada viernes. Perfecto, un saludo. Hasta luego, hermano. Hasta luego. Bye. Perdón, pues ya me ventanearon, Gustavo, ya. Se enteraron que voy a estar vestido de payaso Allá estaremos haciendo segunda. No, pero tú con esa voz que tienes vas a ser como el payaso. Voy a espantar a los pobres. Payaso niños. Malo que anda corriendo. No, no es cierto. Muy bien. Bien. Bueno, una disculpa porque tanto Gustavo como un servidor seguimos con esto de la garganta, que algo nos pasó. Es realmente molesto, pero no un obstáculo que nos impida estar aquí. Así es, gracias, gracias, gracias por eso. A ver, acá nos están mandando algunos mensajes. Algunos mensajes de WhatsApp. Déjanos comunicarnos. Dice, fuerte abrazo para Gustavo, sus compañeros. Saludos. Estamos representando a los compañeros. Alguien nos pregunta que a qué hora empieza el programa de radio. Bueno, ya empezó. Ya desde empezó. 9:33 y nos manda saludos, nos manda felicitar. Hace unos cuantos minutos. Y alguien por acá nos pregunta que a cuántas personas tenemos que entrevistar para la tarea de migración. Y bueno, eso ya es de la clase. De la clase. Y también nos están diciendo por acá que igual, muchos saludos. No puedo hablar demasiado porque, en fin. Bueno, ¿qué más tenemos, Gustavo, en la lista de lo que hoy vamos a compartir? Algunas recomendaciones para cuidarse, protegerse de golpe de calor, insolación y enfermedades diarreicas agudas. A ver, ¿cuáles son esas recomendaciones? La recomendación más contundente es la hidratación con vida ser oral o hacer suero casero. ¿Cómo se hace el suero casero? Es una receta muy, muy fácil. A ver. Son 4 sencillos pasos. Vamos a hervir agua durante 20 minutos. Yo pensé que íbamos a bailar, porque son 4 sencillos pasos. Como receta de cocina. La primera es hervir el agua durante 20 minutos. Fuego lento. En un recipiente mezclar el agua hervida con los ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes? En este caso podemos solicitar el vida suero oral a la institución de salud más cercana que tengamos. De una vez que... ¿Centro de salud? Sí, centro de salud, el seguro. Normalmente en atención de primer nivel nos pueden proporcionar ese vida suero oral. Después que hagamos la mezcla, lo tenemos que mezclar bien hasta que se disuelva todo por completo. En este caso, para los niños, cuando son menores de 2 o 3 años, o en este caso que tengan alguna enfermedad diarreica aguda, insolación, golpe de calor, se les ofrece con una cuchara a libre demanda. Uh-huh. Para nosotros, también lo podemos hacer por las condiciones que se presentan en el calor en mayo, ¿no? Entonces, es muy importante que todo el día nos mantengamos hidratados. Y recordar que la durabilidad de este suero es de como máximo 24 horas. A partir de entonces se tiran las sobras y se prepara otro litro de suero. Este suero lo puede tomar toda la familia. La verdad es que si no le ponemos un toquecito de limón, sabe un poquito como a medicina. Como entonces, raro. Por eso muchas veces me incluyo, no preferimos tomarlo, pero es buenísimo para reponer electrolitos en el organismo, para todas las edades. Todas las edades. Muy bien. Esa es una de las recomendaciones de Gustavo, experto en cuestiones de salud. Oye, pues mira, vamos a enviar un fuerte saludo a nuestro amigo Eder, quien con su familia nos escucha allá, precisamente en Minnesota. Vamos a mandarle un fuerte abrazo a la familia Ruiz McDonald. Dije otro apellido hace un rato. No recuerdo. Me equivoqué con esto de la garganta. La familia McDonald. Y tenemos una sorpresa a la familia Ruiz McDonald. Vamos a darle un minutito a esta fantástica rola en la voz de Manu Chao. Vamos a escuchar unos minutos clandestino para la familia Ruiz McDonald allá en Minnesota. Solo burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Yo Bien, pues esa es una rola fantástica que con ese ritmo Manu Chao nos está diciendo precisamente parte de la vida. Que por azares de las circunstancias y que mucho tiene que ver con las políticas económicas de países como el nuestro y de inseguridad como el nuestro y de corrupción, de desastre como el nuestro y como nuestra Veracruz, pues varios de nuestros mexicanos, mexicanas continúan en los Estados Unidos, a quienes les puedo compartir una reflexión. En este momento, no regresen a Veracruz. No regresen a Jalapa. No regresen a México. Me duele muchísimo decirlo en Veracruz, tierra de migrantes, pero, por ejemplo, a través de las fotos, a través de la lectura de mensajes, a través de lo que las redes virtuales nos permiten leer, escuchar y ver, como es el caso de la familia Ruiz McDonald, sigan allá con esa felicidad que ustedes mismos generan en ese país, la cual en este momento México no se las puede ofrecer. Me duele decirlo, Gustavo. Es una realidad. Pero es la realidad. Es la realidad. Y no solo de Veracruz. Y no soy Jorge Ramos. Soy simplemente Carlos Garrido, conductor de un programa de radio, articulista de La Jornada de Veracruz del periódico, quien también está temeroso por los discursos permisivos, en otras palabras, por ese irresponsable declaración que hizo nuestro presidente de la República al decir en una conferencia de prensa: periodistas, cuídense. Allá ustedes, ya ven luego lo que les pasa por andar escribiendo cosas críticas y propositivas. Entonces, el programa Veracruz Tierra de Migrantes también tiene que cuidarse, pero no olvidemos que en Veracruz Tierra de Migrantes nosotros criticamos y proponemos. Toda la información que damos acá es fundamentada y apoyada por la información que nos comparten nuestros radioescuchas. Sí. Muchísimas gracias a la familia Ruiz McDonald, quien nos escucha allá en Minnesota. Fuerte abrazo. Y por acá nos están diciendo, mira, tu compañera Maffer nos escribe diciendo felicidades por la música, pero que hoy no va a llegar a clases. Mafer, ¿qué pasó? Fuerte abrazo por ahí. Ah, excelente. Y también por acá me están recordando unos mensajes por acá. Les manda saludos. Y por acá tenemos un comentario y... No, para la rifa. La rifa. La rifa tenemos ya 4 niños. Don Ali Francisco saluda al programa y nos manda saludos, Gustavo. Samuela Mejali, Aileen Hernández y Megan Montiel. Oiga, gracias por marcarnos, gracias por anotarse para la rifa de estos pases que estaremos rifando el próximo viernes, ¿te parece? Perfecto. Sí, tenemos también un comentario de la señora Reina Morales. Le envía un saludo y reconocimiento a usted, profesor, porque a pesar de estar enfermo de la garganta, estamos aquí. Tronados. Estamos aquí al pie del cañón. Bueno, usted como conductor. Y no le entendemos aquí un poquito la letra. Dice que qué piensa del Día del Niño. Y debe ser como reconocimiento, como bandera de respeto, algo así. Es que sí. La letra. No. Más que celebrar. Permite, exacto. De reconocimiento a la inocencia y el cantar de la infancia. Eso, vamos a decirlo en otras palabras, en esas palabras. Este 30 de abril es simbólico, porque cada día tenemos que reconocer esto que nuestra amiga Reina Morales nos dice. Reconocer la inocencia y ¿el qué? ¿Candor? El calor de la infancia. De la infancia. Sí. Un poquito extraño. ¿Eh? Exactamente. Bueno, tenemos 4. ¿Cuánto nos falta para irnos? 3 minutos. Bueno, muchísimas gracias a los niños Tonali, Samuel, Aileen y Megan. Están anotados para la rifa. Ya tenemos los 4 primeros. Y 4. Yo espero ya el próximo viernes tener en la mano los pases. Ya los para pases. Decirles. Si no están ustedes, Tonali, Samuel, Aileen y Megan, porque ya regresan a clases, pídenle a algún familiar o amigo que escuche el programa porque vamos a rifarlos. O bien los niños que nos están escuchando, dejen su recadito para que le digan a sus papás, marca Veracruz, Tierra de Migrantes, y participa en mi nombre. Digan su nombre el próximo viernes, ¿de acuerdo? Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por acompañarme. Era lo que no quisimos cancelar el programa todavía ayer, casi a medianoche, Gustavo. Casi a medianoche estábamos. Estábamos ahí platicando, qué hacíamos, qué no. Organizando, porque sí es... Incluso hoy iba a estar con nosotros el tlacuache fronterizo con su voz loca, pero también tiene gripa. También se enfermó. Creo que anda por ahí. Sí, también estoy tronado. Oílo. Está tronado el tlacuache fronterizo. También se enfermó. Sí, nos enfermamos. Bueno, pues, ¿nos queda un minuto? Vamos a escuchar una parte brevísima. O nos despedimos con esta rola y nos mandas luego la rola nuestra, la rúbrica. Vamos a despedirnos con la del Transformers. Tenemos que irnos. We have to go. Niños, cuídense mucho. Soy su amigo Optimus Prime. Saludos a todos. Bumblebee también les saluda.